Bueno, cuéntelo, hoy comenzaba la inscripción, ¿no? Exactamente, hoy ya después de un mes de planificación de todas las actividades previstas para estas vacaciones de invierno, comienzan las inscripciones a partir de las 8:30 hasta las 12 y de las 15:30 hasta las 19:30 en las instalaciones del Fioravanti Ruggeri. Uh-huh. La idea es que todos aquellos que están asiduamente asistiendo a las actividades del municipio, de la Subsecretaría de Deporte, solamente deberán ir a llenar la planilla de inscripción. Y aquel niño que no asista a las actividades deportivas asiduamente durante el año debe llevar un certificado médico, una fotocopia del DNI y llenar la planilla de inscripción para poder asistir a la colonia. ¿Tiene que ir con algún mayor o puede ir solo? No. La idea es que vaya con el adulto porque hay un renglón donde se firma el papá que autoriza al niño a salir, a tener salidas, porque la idea es ir al cine, a ver películas 3D, la idea es compartir un día cultural al Centro Cultural de Viedma, y sí. Bueno, para eso necesitamos la firma del papá que autoriza al niño a salir de las instalaciones donde está haciendo la actividad. Ajá, ese certificado médico, ¿qué tiene que decir? No, que el chico goza de buena salud, simplemente, que está apto para realizar actividad física. Perfecto. Bueno, ¿en qué momento, qué días se va a realizar la colonia? Perdón, ¿cómo? La fecha en que se va a desarrollar la colonia. El día 17, lunes 17, a partir de las 14:30 hasta las 17:30, ya comenzaríamos con las actividades, vamos a tener diferentes edades, son desde los 5 años hasta los 13. Este año ampliamos un año más el tema de la colonia, porque si no nos quedan los niños de 13 ahí dando vueltas sin poder hacer una actividad, y la idea era sumar una edad más. Y vamos a tener dos gimnasios donde va a estar la actividad. Ya que el año pasado es como que nos colapsó, y tuvimos muchos niños y el Fioravanti nos quedó chico. Entonces este año, ¿qué hacemos? Dividimos las edades. De 5 a 9 años van a estar haciendo la colonia en el Fioravanti Ruggeri y de 10 a 13 años la vamos a estar llevando adelante en el gimnasio anexo. Ajá. A ver, ¿cómo es la cosa? Viviana, porque se anuncia también de que en el CAMU también va a haber actividades. ¿Cómo va a ser eso? Exactamente, los niños del CAMU, que están cerca ya del CAMU, que es el Centro de Atención Municipal del barrio Lavalle, donde tenían las instalaciones allá, va a haber también una colonia para los niños de allá que quieran compartir allá, y la idea es inscribirse ahí y ya llevar todos los datos a ese lugar. Es lo mismo, exactamente lo mismo, de 14:30 a 17:30, se va a compartir una merienda en las tres sedes donde hay colonia, y las tres sedes van a ir al cine, van a compartir actividades deportivas, recreativas, va a haber algún espectáculo el último día, con alguna kermés, lo que es en el gimnasio anexo. El último día va a ser toda la colonia, va a ir al gimnasio anexo, donde se va a hacer un cierre. Bien. Y de lunes a viernes, las dos semanas de vacaciones. Claro. ¿Va a haber transporte esta vez para los chicos? El transporte va a haber solamente para la ida al cine y la ida al centro cultural y la ida al anexo del último día. Ajá, o sea que el resto de las actividades hay que proveerse uno mismo de la manera de llegar hasta allí, ¿no? Exactamente, no es como en el verano, que en el verano sí se le pone colectivos a todos los barrios, ya que bueno, queda siempre el predio un poco más lejos, se va al río. Esta vez es en el Fioravanti y en el Cayetano están los más grandecitos, así que la idea es que el papá los acompañe, bueno, también pase un momento, o sea que están en vacaciones, un ratito que los acompañe. ¿Cuáles van a ser las actividades que van a desarrollar los chicos? Y de los más chiquitos va a haber actividades recreativas, va a haber atletismo, va a haber mini deporte para todos, juegos, kermeses. La verdad que hay un sinnúmero de actividades planificadas, se los va dividiendo a todos por edades, o sea, los nenes de 5 y 6 años juntos, los de 7 y 8 juntos, varones por un lado, nenas por el otro. Y se realizan diferentes circuitos donde el niño va participando y va rotando de todas esas actividades. Ajá, bien. ¿Está previsto también alguna colonia para mayores o no? Este año decidimos, en vez de hacer colonia de adultos, la idea es continuar con la actividad, porque los adultos, ¿qué piden? Ellos no quieren cortar de hacer actividad física, muchos no se van de vacaciones. Entonces, la idea es continuar con las actividades habituales, en vez de tener una hora, vamos a hacer de 3 horas aproximadamente, va a ser en el Galo Martínez, y la idea es continuar con gimnasia, caminatas y Newcon, que es lo que está muy de moda y que tenemos La verdad que tenemos una liga con un montón de equipos y que participan desde afuera. Bueno, la idea es continuar entrenando y haciendo actividad física a los adultos mayores desde las 15:30 hasta las 18 aproximadamente. Perfecto. ¿Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse? Todo el tiempo. No va a haber un cierre de inscripciones, salvo que nos veamos colmados y debamos cerrar la inscripción porque el cupo no da para sostener tantos niños. Viviana, ¿cómo hace el municipio para cubrir toda esta actividad donde obviamente se redobla los esfuerzos, ¿no? Porque además hay actividad deportiva en los barrios, en los Zoom que tienen algunas juntas vecinales. ¿Cómo se hace con el personal? Bueno, el señor intendente invierte mucho en lo que es deporte y él es como que está constantemente sumando actividades y bueno, nosotros tenemos un plantel de docentes, creo que es la única ciudad de la provincia de Río Negro que tiene un plantel de docentes, de 90 docentes trabajando en 14 juntas vecinales, en 4 gimnasios, porque vamos a sumar al CAMU, porque tenemos un montón de actividades. Sí, sí. Ahora se sumaron actividades también en los playones nuevos que se realizaron, que es el 22 de abril y el 30 de marzo. Y bueno, hay que cubrir todas las actividades. En los gimnasios tenemos desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche los gimnasios abiertos con actividades para todas las familias. Sí, lo sabemos porque un poco estamos recorriendo las juntas vecinales y nos van contando y nos sorprende la cantidad de oferta que hay, ¿no? La tremenda oferta que hay en materia deportiva, sobre todo para chicos, pero hay también para grandes, según tengo entendido. Para adultos, muchísimas actividades. Tenemos yoga, tenemos más movimiento, más salud, que es para las personas con problemas de salud. Zumba, que la verdad que el gimnasio Veramente Ruggeri, 2 de la tarde, si vas, tenés 120 personas bailando. Bueno, se invierte mucho en lo que es deporte. La verdad, este municipio, el señor intendente le pone mucho énfasis. De hecho, vos ves que la ciudad de Viedma deportivamente ha crecido enormemente. La idea del intendente es hacer así como un estudio a ver si Viedma es una ciudad que tiene menos enfermedades coronarias o cardiovasculares, ya que es tan activa, porque vos ves la costanera llena, los gimnasios llenos, los gimnasios trabajan de lunes a lunes porque no hay descanso. Claro. Así que bueno, la verdad que para mí es un placer estar en esta cartera y llevando adelante esta cartera, y bueno, que tengamos tanto trabajo y con mucho placer que lo realizamos. Debiera haber menos personas con sobrepeso, ¿no?, que en el resto de la provincia. Debiera haber, sí, digo, ¿no? Claro, la idea es por ahí en algún momento hacer algún estudio a ver qué pasa, porque he tenido la posibilidad de estar en reuniones donde estamos todos los subsecretarios o secretarios de deporte y ellos me dicen, ¿cómo tenés 90 profesores? Sí, tengo 90 profesores, pero yo te digo, ¿cuántas actividades tengo en todo Viedma? No, qué bueno, ¿viste? Todo el mundo se asombra de la cantidad de actividades, de la cantidad de gente que pasa a diario por todos los gimnasios. Y la verdad que, bueno, es un orgullo. ¿Cuántos chicos participaron el año pasado de las colonias? En la colonia de invierno estuvimos en 380 chicos más o menos, que nunca había sucedido. Siempre eran 150, 160, como mucho en invierno. Pero el año pasado, de hecho, nos replanteamos este año y decir, bueno, separemos las edades porque es chico el gimnasio. Y también quiero hacer hincapié, bueno, y estamos tratando de mejorar las instalaciones de lo que es el Club Antibullería y estamos en construcción y en refacción, en refacción de los baños, la cocina y el techo, que teníamos problema de lluvia, cuando llovía teníamos problemas que llovía porque hay unas chapas rotas, y en este momento estamos refaccionando todo lo que son los baños, y los baños van a quedar a nuevo, así que eso va a ser la verdad que muy bueno para lo que es el Clavante de Ruggeri, porque bueno, ya estaban en muy estado de deterioro y la idea era dejarlos a nuevo. Así que bueno, esperemos poder contar con los baños para el 15, y si no, bueno, pedirle disculpas a la gente que bueno, vamos a estar con una colonia de niños con baños por ahí químicos, que no es lo más adecuado, pero bueno, la idea es seguir con las actividades y no cerrar un gimnasio porque se está construyendo un baño. Así que bueno, si se ocasiona algún inconveniente estaremos ahí previendo que se puede solucionar. ¿Cuál va a ser el horario en que los chicos van a participar de la colonia? Desde las 14 a las 17. Siempre de tarde, ¿no? Porque estaba viendo que de mañana no hay actividad. No, de mañana no, siempre de tarde.